Las emociones negativas enfermas de Satien contienen pocos minerales como mercurio, magnesio, flúor, calcio, fósforo, sodio, hierro, etc. Más bien estas energías dañinas están cargadas de elementos cinabrios o cinabarita y de adrenalina. Queremos decir que contienen mucho del elemento azufre, el cual no es bueno para la salud física y psíquica del hombre. El conocimiento y el entendimiento de los elementos y el saberlos transmutar antiguamente se le llamaba alquimia. 267. ¿Cómo eran los alquimistas de la antigüedad? Los alquimistas de la antigüedad tenían el conocimiento para transmutar lo negativo en positivo y conocían el macrouniverso cósmico y el microuniverso de los seres humanos. Ellos sabían los elementos que componían a la creación, conocían los minerales, carbohidratos, aminoácidos, etc. y todo lo que forma al ser uno. Sabían cómo mezclarlos y qué resultados daban. Conocían el mercurio, el azufre, el silicio, etc. Sabían separar el mercurio del cinabrio y tenían el conocimiento que el cinabrio era el elemento dañino y negativo enfermo que el hombre debía eliminar. Los alquimistas antiguos son los científicos de hoy en día. Antiguamente los alquimistas trabajaban la ciencia en todos los niveles energéticos, o sea para el cuerpo físico, psíquico y mental. Ellos sabían transmutar las energías negativas enfermas en energías positivas. Conocían el funcionamiento energético y sabían cómo tratarlo. El universo no tenía secretos para ellos, sabían la existencia de la vibración, frecuencia, ritmo, colores, y en base a este conocimiento mezclaban los elementos que correspondía para que se realizase la verdadera alquimia de la cura. En pocas palabras, dominaban el conocimiento de los elementos y al tener este conocimiento ellos eran médicos, científicos, investigadores, matemáticos, astrólogos y más. Los alquimistas de la antigüedad eran llamados también magos. Usualmente era aquel que practicaba la magia y el ocultismo. Los alquimistas magos eran una casta sacerdotal de Persia, además de ser químicos, físicos y astrólogos. Su vestimenta consistía en un manto oscuro decorado con astros, sombrero alto, triangular y puntiagudo. Sus demostraciones públicas se realizaban por el uso de sustancias químicas que causaban gran impresión entre el pueblo ignorante. Observadores europeos lo convirtieron en el folclore del occidente. En el sentido religioso e histórico, la tendencia denota una línea sacerdotal hereditaria de Persia, en la cual Zoroastro, o Zaratrusta, fue un miembro conocido. Esta casta formaba sociedades de los magos o magi, que se dividían en tres niveles de iluminación: los adeptos, los iniciantes y los más elevados, iluminados con la luz interior. Como podemos ver, los alquimistas de la antigüedad eran llamados magos por el conocimiento químico, matemático y astrológico. En la Edad Media estos seres fueron confundidos y llamados por la Iglesia de ser brujos, y al serlo,